de maldad. Carga con la maldición que no permite el amor, pero ella quiere calor antes de que salga el sol. Se pone ropa y sale con dos amigas a ver, que no tiene quien pregunte o quien le diga qué hacer. No le importa quién eres tú, quiere lo cuanto no le importas tú. Ni siquiera cuida su salud, porque ella sigue rumbeando y en carro bacano sigue montando. Sé quién eres tú, no le importa quién eres tú. Ni siquiera cuida su salud, que ella sigue bailando, peleando y no le para nada. Ella es la mala de la película y es una muerta viviente dentro de un cuerpo caliente, y sus acciones parecen ridículas. Es impaciente y demente, una doncella de alma negra. Cada palabra de su boca es falsedad. Malos amores marchitaron su bondad. Ella se burla con descaro sin piedad. Ella es una mala, pero mala de verdad. De carne y hueso como yo por los caminos de la vida, haciendo sucias movidas. Ella en tu cara descaradamente se te va con otro y luego te borra de las fotos. Vende su piel, también la pone en alquiler. Ella recolecta corazones rotos, no tiene hiel. Le vendió su alma a Lucifer. Ya su alegría ni la noto. A veces pienso que será de su destino si su pudor se pierde en sábanas de lino. ¿De qué le vale degustar un caro vino si haciendo el amor ni se vino? Y no le importa quién eres tú, quiere lo cuanto no le importas tú. Ni siquiera cuida su salud, porque ella sigue rumbeando y en carro bacano sigue montando. Sé quién eres tú, no le importa quién eres tú. Ni siquiera cuida su salud, que ella sigue bailando, perreando y no le para. Ya la vida le jugó pesado, se está vengando. Ya jugaron con su corazón, por eso está jugando y a la vez vagando. Si la ves llorando no te asombres, solo pondrá tu nombre en su lista de hombres. Solo la mueve la lujuria, porque se ahoga en su penuria. Brinda cariño con injuria, porque está más triste que un programa de Nuria. Y método raro se emplea, con la élite se codea, porque nadie la marea. Y el mal vivir con ella convive fácil, porque la maldad la rodea. Conozco muchos que perdieron la fortuna tratando de comprarle la luna. Yo también fui uno de esos ilusos que se ahogaron en su laguna, víctima de su dolor. No le para comentarios despectivos en su vecindario, pues solamente le importa lo monetario. Sus caricias tienen salario, nocturnos horarios, puestos calendarios, precio a sus ovarios. Y es tan descarada que se acuesta con uno, o si no con varios. Lápiz consciente 2016. Pero ella quiere calor desde que sale el sol. Black Jonas Point Latidos, que no tiene quien pregunte o quien le diga.